Derecho 2. Vivir tranquilos. 1959-2009. 50 años de los derechos de los niños. Los niños tenemos que vivir tranquilos, sin las preocupaciones y los asuntos de los adultos. Solo los grandes deben ocuparse de la comida, de la ropa, de la vivienda. Los niños tienen derechos. Hagamos que se cumplan. ¡Por una infancia presente! Un aporte del proyecto Cara Sucia.